Tío Conejo Comerciante, Venezuela. En este cuento se menciona el zapote, que es un fruto tropical comestible originario de la selva mexicana y centroamericana. Aquí se mencionan algunas palabras, por ejemplo, frijol. Es una semilla comestible oriunda de América que recibe distintos nombres según las regiones. Por ejemplo, en Venezuela se la llama caraotas o frijoles. En Ecuador y Perú es conocido como frejol. En Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia se llaman porotos. Y en gran parte del Caribe se llaman habichuelas. Las arepas son unas masitas que se preparan moliendo y amasando el maíz. Se comen asadas. Son muy populares en Colombia, Venezuela y América Central. Reemplaza en ocasiones al pan. Guardan cierto parecido con las tortillas mexicanas, pero son un poco más gruesas. El real de oro es la antigua moneda de Venezuela. Todos saben que el tío Conejo no tiene muchos escrúpulos a la hora de sacarle jugo a un negocio. Por eso le desconfían. Aún así, siempre logra obtener lo que se propone. Cierta vez, sembró con esmero un gran campo de maíz y otro de frijoles. Pasado un tiempo, obtuvo una hermosa cosecha. Entonces, al contemplar semejantes campos, se dispuso a salir a vender su producto. Se puso su sombrero y se llegó hasta lo de su comadre, la tía Cucaracha, quien estaba preparando unas arepas para su desayuno. El tío Conejo golpeó las manos y la dueña de casa se asomó rápidamente. ¡Pero si es mi compadre, el tío Conejo! ¿Qué lo trae por aquí? ¡Pase, pase! Es que no tengo mucho tiempo, tía Cucaracha. Vengo de pasada porque quiero vender mi cosecha. ¿Le interesa un campo de maíz y otro de frijoles? Solo quiero 2 reales de oro, ¿eh? Tengo algunas urgencias. Mi mujer está muy enferma, ¿sabe? Por eso lo vendo barato. Bueno, pues yo debería ver el campo primero y luego decidiría qué hacer. No, tía. Es que no tengo mucho tiempo. Si no se decide ya mismo, sigo en busca de otro comprador. Pero bueno, por ser usted tan buena vecina, la espero el sábado tempranito, así cerramos el trato. Pero venga la madrugada que se ve mejor todo. Pues claro, me parece bien. Ahora entre y tómese un café. Tengo arepas calentitas. Luego de tomar el café y comerse 2 arepas, tío Conejo se despidió de la tía Cucaracha y caminó con premura hasta la casa de tía Gallina. ¿Quién es? ¡Buenas, tía Gallina! Vengo a ver si hacemos un trato. ¿Por qué no pasa y se sienta? A ver, ¿cuál es el trato? Es que ando medio apurado. Tengo una parcela de maíz y otra de frijoles que vendo por 2 reales de oro. ¡Una ganga! Es que estoy con unos aprietos económicos y voy a tener que sacrificar tan linda cosecha. Doña Gallina lo escuchó con desconfianza, pero las gallinas son desconfiadas por naturaleza. Luego se puso oronda cuando tío Conejo... Vine derechito para aquí, porque me gusta hacer tratos con amigos. Y uno debe ser fiel con los que tiene cerca, ¿no le parece? Pues claro, pero entre, cómase una tortilla, hábleme del negocio. Así fue como tío Conejo se comió una tortilla y comprometió a la tía Gallina que iría el sábado a evaluar el campo listo para cosechar. Pero vengo tempranito, ¿eh? En cuanto salga el sol, así no nos sorprende el calor. Otra visita que hizo fue a lo de la tía Zorra. Pudo ver que la señora estaba desplumando un pollo. A tío Conejo le dio un poco de asco porque él, como se sabe, es vegetariano. ¿Qué hace, tía Zorra? Pues desayuno. ¡Pase! ¡Pase, tío Conejo! ¡Pase! ¡Bienvenido a mi humilde cueva! ¿Quiere un poco de pollo? No, gracias. Ya desayuné. Luego tío Conejo le propuso lo del maíz y los frijoles y le contó de sus supuestas penurias. A la Zorra se le iluminó la cara porque parecía un negocio muy ventajoso. La citó como a las otras para el sábado siguiente, pero después de las 9 de la mañana. Y le recordó que no olvidara llevar sus 2 reales de oro para cerrar el trato y partió. Por su parte, Tío Coyote estaba al lado de una gran olla revolviendo un guiso, cuando se presentó a su puerta a Tío Conejo. ¡Tío Conejo! ¡Dichosos los ojos que lo ven! ¡Entre, entre, amigo! ¡Vamos a comer juntos un buen guiso! ¡Ya lo verá! Pasado un rato, Tío Conejo probó el guiso y le gustó tanto que se mandó 2 platos mientras contaba sus planes con el maíz y los frijoles. Como a Tío Coyote le pareció una buena oportunidad, acordó parir el sábado a las 10 de la mañana con el dinero pactado. Tío Conejo se marchó y se fue directo a la casa de Tío Tirador. Cuando llegó, este estaba aceitando su herramienta de trabajo, o sea, su escopeta. ¡Hace, Tío Conejo! ¡Tengo una torta para convidarle! Este es el Tío Tirador. Entre tortas y tragos, Tío Conejo le propuso la operación que Tío Tirador escuchó atentamente. Con la cosecha lista, era un buen precio. ¡Venga a verme el sábado! Traiga el dinero, pero no llegue antes del mediodía, pues voy a estar por la ciudad. Cumplida su misión y con el estómago repleto, Tío Conejo regresó a su casa y se dispuso a organizar todo para el sábado. Ese sábado se levantó tempranito. Ni habían cantado los gallos todavía. Se sentó en la tranquera y allí esperó lo más tranquilo. ¡Buenos días! ¡Buenos días, tía Cucaracha! Se saludaron efusivamente. El anfitrión le pidió a tía Cucaracha que dejara el carro detrás de la casa. Luego, ambos recorrieron el campo y evaluaron los rendimientos de tan rojo maíz y tan redondos frijoles. Tía Cucaracha desató de un pañuelo los 2 reales de oro y puso las monedas en manos de tan generoso vendedor. Entonces, Tío Conejo invitó a Tía Cucaracha a descansar un rato en una hamaca que colgaba en la galería. Tía Cucaracha se sentó y se fumó un cigarro de esos largos y gordos, tan gordo que casi no le entraba en la boca. De pronto, Tío Conejo gritó muy alarmado. ¡Tía Cucaracha! ¡Allá viene Tía Gallina! Viene derechito para acá. No sé si viene por usted o viene por mí. ¡No me diga eso, Tío Conejo! ¡Que no se entere de que estoy aquí! ¡Escóndame, escóndame por la vida suyita, Tío Conejo! ¡Ya me siento en la panza de Tía Gallina! Tío Conejo la escondió en el horno y salió a recibir a Tía Gallina. Le pidió que llevara la carreta al galpón y luego le enseñó la maravillosa cosecha de maíz y frijoles. Después de recibir sus 2 reales de oro, Tío Conejo llevó a Tía Gallina hasta el horno y antes de abrirlo... ¡Mi querida Tía Gallina! ¡Aquí le tengo un regalito! Abrió el horno y la gallina de un picotazo se comió a la cucaracha. Luego la acompañó a la galería. La invitó a sentarse en la hamaca y le convidó un habano de esos gordos y largos que ella encendió con mucho placer. Estaba en lo mejor cuando Tío Conejo pegó un salto. ¡Dios nos libre, Tía Gallina! ¿A que no sabe quién viene por el camino? ¿Quién, Tío Conejo? Pues Tía Zorra. No sé si viene por mí o viene por usted. Debe venir por mí, Tío Conejo. ¡Escóndame, por favor! ¡Escóndame! La pobre tía gallina temblaba de miedo. Entonces Tío Conejo la llevó hasta el horno y le dijo que no hiciera ningún ruido. La tía zorra ya estaba llegando al campo cuando Tío Conejo salió a recibirla. Dejaron el carro detrás de la casa y luego corrieron al campo. La zorra pagó lo pactado relamiéndose del brillante negocio que pensaba que había hecho. Luego, Tío Conejo... ¡Mi querida tía zorra! ¡Aquí le tengo un regalito! Y la zorra se comió la gallina de un bocado. Después, invitada por Tío Conejo, se sentó a fumar un cigarro en la hamaca. Estaba en esos menesteres cuando a Tío Conejo, pegando un respingo... ¡Dios nos libre, tía zorra! ¿A que no sabe quién viene por el camino? ¿Quién, Tío Conejo? Pues Tío Coyote. No sé si viene por usted o viene por mí. ¡Ay, tío conejo? ¿Por quién ha de ser sino por mí? Ay, escóndame, por favor. Ojalá no me huela. Tío conejo acompañó a la zorra hasta el horno y salió a recibir a tío coyote. Misma ceremonia. Cuando el coyote hubo pagado los 2 reales de oro, lo llevó a la sala. Mi querido tío coyote, aquí le tengo un regalito. Tío coyote abrió el horno y en un segundo hizo de la zorra su almuerzo. ¡Dios nos libre, tío coyote! ¿A que no sabe quién viene por el camino? ¿Quién, tío conejo? Pues tío tirador. No sé si viene por mí o viene por usted. ¡Ah, tío conejo! ¿Por quién ha de ser sino por mí? ¡Escóndame, por favor! ¡Ojalá que no me huela! Pues métase en ese horno y yo cierro la puerta. A tío coyote se le salía el corazón del susto. Tío conejo fue a la tranquera a recibir a tío tirador. Ya creí que no venía, tío tirador. Pase, siéntese en la hamaca. Debe estar muy cansado. Fúmese un habano y luego vamos a ver el maíz y los frijoles. Tío tirador fumó tranquilamente su cigarro debajo de la galería. Estaba por levantarse a ver el campo cuando... ¡Prepare la escopeta, tío tirador! Asómese al horno, que hay un regalito para usted. Así lo hizo tío tirador. Cuando abrió el horno, tío coyote salió disparando. Pero tío tirador era infalible. Apuntó y ahí nomás dejó seco al coyote de un escopetazo. Después tío conejo y tío tirador fueron a cargar el maíz y los frijoles en las mulas. Dicen que esta vez tío conejo se hizo rico. Vendió 5 veces su cosecha y se quedó con los carros y mulas de sus desafortunados clientes. En el campo suelen criticar las trapisondas del tío conejo, que engañó a tantos paisanos, pero también están aquellos que dicen que a los vecinos los dominó su propia ambición. Cierren la puerta, échenle llave, que en esta casa nadie se va. Cierren la puerta, échenle llave, que en esta casa nadie se va. Cierren la puerta, échenle llave, que en esta casa nadie se va. Cierren la puerta, échenle llave, que en esta casa nadie se va.